Viernes. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo Juan, el amado, en los Hechos de los Apóstoles, página 445 a la 450. Durante la terrible persecución que siguió, el apóstol Juan hizo mucho para confirmar y fortalecer la fe de los creyentes. Dio un testimonio que sus adversarios no pudieron contradecir y que ayudó a sus hermanos a afrontar con valor y lealtad las pruebas que les sobrevinieron. Cuando la fe de los cristianos parecía vacilar ante la terrible oposición que debieron soportar, el anciano y aprobado siervo de Jesús les repetía con poder y elocuencia la historia del Salvador crucificado y resucitado. Juan vivió hasta llegar a la ancianidad. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como último sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador, su mensaje tuvo gran influencia en la consolidación del hecho de que Jesús era el Mesías, el Redentor del mundo. Nadie podía dudar de su sinceridad, y mediante sus enseñanzas, muchos fueron inducidos a salir de la incredulidad. Preguntas para dialogar. 1. Repasa otra vez las tres epístolas de Juan. ¿Qué otros elementos del carácter de Juan puedes encontrar allí? ¿Qué palabras fuertes puedes encontrar para quienes no siguen la verdad? ¿De qué modo esto nos ayuda a comprender de qué trata realmente el amor? 2. ¿Cómo entiendes la idea del desarrollo del carácter? ¿De qué modo opera? ¿De qué manera Jesús cambia nuestro carácter? Aunque la Biblia cuenta muchos eventos sobrenaturales, ¿hay algún evento en el que el carácter de una persona es cambiado de inmediato, sobrenaturalmente, del mismo modo que los ciegos recibían la vista o los leprosos se sanaban? Si no es así, ¿por qué no? ¿Qué nos dice la respuesta acerca del proceso del desarrollo del carácter? 3. Como clase, conversen acerca de las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuán amante y acogedora es tu iglesia local? ¿Qué cosas pueden hacer para ayudar a tu iglesia a ser más amable y acogedora para otros? Resumen. Habiendo experimentado de primera mano el amor que da vida de su Salvador, el apóstol Juan permitió que esa experiencia se mostrara a través de todas sus palabras y acciones. Su vida y sus escritos nos recuerdan la primacía del amor en la vida cristiana y cómo este debe ser la base de toda nuestra actividad misionera.